recordando en una tarde hermosa la época de mi vida estudiantil. Llegaron a mi mente muchas cosas que arden como llamas de candil. Thank you.